Este personaje fue asesinado el 31 de julio de 1974 en pleno centro de la capital argentina. Ortega Peña fue un intelectual y diputado nacional por el peronismo, pero se había convertido en un crítico del gobierno nacional porque consideraba que se violaba abiertamente el programa electoral. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Diversas voces por los 940 kHz, amplitud modulada. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces en este lunes, inicio de semana, como siempre, gustosos de compartir varios temas. Y el tema que vamos a hablar en los siguientes minutos es sobre lo que está ocurriendo en Indonesia, en Tailandia, en Malasia. Desde hace semanas, barcos de inmigrantes de Rohingyas a bordo llegan a las costas de Malasia, Indonesia y Tailandia. Estos países se pasaban el problema sin darle solución, por lo que muchas asociaciones hablaban de estas personas como víctimas de un ping-pong humano. ¿De qué se trata esto? Pues escuchamos. Tras días a la deriva por el mar de Andamán, miles de inmigrantes por fin pisan tierra. Malasia e Indonesia, hasta ahora conocidos por su intransigencia en este tema, han anunciado hoy, 20 de mayo, que acogerán a los barcos de inmigrantes que lleguen a sus costas. Un avance que es el resultado de la presión internacional, pero que está lejos de ser una solución definitiva. Se calcula que más de 5.000 inmigrantes están aún en el mar y que más embarcaciones van a salir próximamente de Birmania y Bangladesh. ¿Pero quiénes son las personas que huyen en estas embarcaciones? Los Rohingya, una minoría de 800.000 personas que vive en Birmania. Por ser musulmanes, en un país mayoritariamente budista, son víctimas de la discriminación y de la violencia. Una exclusión que además está respaldada por una ley de 1982 que no les concede el derecho a la ciudadanía. Por todo esto, la ONU les considera la minoría más perseguida del mundo. Daniel Goma, profesor de la Universidad de Cantabria, especialista en sudeste asiático, nos explica más sobre los orígenes de esta discriminación. Lo que hace la ley del 82 es cortar cualquier posibilidad de que los rohingyas puedan acceder a la nacionalidad. Entre otras cosas dice que son ciudadanos aquellos que son descendientes de aquellos pueblos que antes de 1824 estaban en Birmania. Ellos consideran que los rohingyas no forman parte históricamente de Birmania y que vinieron con los británicos, lo cual es verdad porque los británicos lo que hicieron es traer a muchos rohingyas, que de hecho son bengalíes, a trabajar a las plantaciones de la región de Arakan, en el oeste de Birmania. Lo que pasa es que siempre ha habido una presencia musulmana en esa zona, por lo tanto, decir que todos ellos son descendientes de estos trabajadores traídos por los británicos tal vez sería injusto, porque es posible que algunos desciendan de rohingyas que ya estaban ahí con anterioridad. Y de hecho también es que después de un siglo, o de hecho de casi dos siglos, que están en ese país, ya se les tendría que haber dado la ciudadanía. Otorgarles la ciudadanía resolvería una parte del problema, ya que al menos tendrían todos los derechos que esto conlleva. Pero de momento la segregación convierte a Birmania en un infierno para los rohingya. Carlos Sardiña, periodista especializado en los rohingya, explica más sobre esta situación. La situación es tan extrema en Birmania que quieren escapar a toda costa. La situación ha empeorado drásticamente porque hubo una serie de oleadas de violencia sectaria en 2012 y los rohingya fueron confinados a campos de concentración o a los pueblos donde habían vivido tradicionalmente sin poder salir. No reciben prácticamente asistencia sanitaria, no reciben prácticamente educación, básicamente se les deja morir en auténticos campos de concentración. Los rohingyas sufren estas condiciones de vida desde hace décadas, por lo que las migraciones no son algo nuevo. Pero desde las oleadas de violencia de hace 3 años, la situación se ha vuelto drástica. Cada vez más personas salen de Birmania para dirigirse a Indonesia o Malasia, cruzando el mar de Andamán. Unos viajes que, lejos de ser la solución, ponen en peligro las vidas de los rohingyas. Carlos Sardiña. En el último año se calcula que han intentado salir más de 100.000 personas de Arakan en auténticos barcuchos, pateras prácticamente, que les llevan a alta mar, a barcos más grandes, donde les esperan los traficantes. Lo que sucede es que los traficantes los llevan al sur de Tailandia, los llevan a campos en el sur de Tailandia, donde los torturan, los retienen y entonces les hacen llamar a sus familias en Arakan para que den dinero y así liberarlos. Una vez que pagan el rescate, se les deja salir de los campos y se les lleva a Malasia, que es el destino final. Normalmente Tailandia lo consideran como una estación de paso hacia Malasia. El objetivo es Malasia e Indonesia, que son países musulmanes donde ellos creen que van a ser mejores aceptados que en un país no musulmán. Malasia e Indonesia, que hasta ahora devolvían estas embarcaciones al mar, han anunciado que acogerán a inmigrantes de forma temporal. Pero esto solo es una solución a corto plazo, que no resuelve la situación de fondo. La raíz de este problema está en Birmania, de donde los rohingyas se ven obligados a huir. Así que hasta que no se produzca un cambio en la ley y en la mentalidad de los birmanos, esta tragedia seguirá repitiéndose. De momento, una reunión para tratar el tema está prevista para el 29 de mayo. Asistirán 15 países de la región, pero Birmania aún no ha confirmado su presencia. Según varios expertos, el paradigma actual para innovar y desarrollar nuevos medicamentos está mostrando serias deficiencias. Poca inversión y medicamentos inaccesibles podrían llevar a una seria crisis de salud pública. Un documental recién presentado en España, Investigación Médica Houston, Tenemos un problema, profundiza en esta problemática. Radio Francia Internacional trata este tema. Salud y Bienestar, un programa de Radio Francia Internacional, con Ivonne Sánchez. En este programa hablaremos del modelo de desarrollo de medicamentos. Según varios expertos en este sector, el paradigma actual para innovar y desarrollar medicamentos está mostrando serias deficiencias. poca inversión y medicamentos inaccesibles podrían llevar a una seria crisis de salud pública. Vacunas, tratamientos contra el cáncer, antibióticos, todos estos fármacos han necesitado un largo proceso de investigación y desarrollo para llegar al mercado. Un complejo sistema que involucra universidades, empresas farmacéuticas y políticas de salud pública. Pero actualmente el modelo vigente de investigación y desarrollo de medicamentos está mostrando ser poco eficiente. Hay enfermedades que no tienen cura ya que no se han desarrollado medicamentos al respecto y otros tratamientos que resultan inaccesibles por sus precios exorbitantes. Javier Díaz Nido, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, nos explica cuál es la problemática actual del sistema de investigación y desarrollo de medicamentos. La problemática actual es que cada vez resulta menos eficiente en la producción de nuevos medicamentos que son capaces de tratar enfermedades graves, enfermedades que afectan a sectores amplios de la población. Entonces, esta baja eficiencia es un problema porque las compañías farmacéuticas muchas veces se han centrado en desarrollar medicamentos que son actualizaciones de otros existentes, pero que no suponen auténticas innovaciones y que no van dirigidos a resolver los problemas de salud más graves. ¿En qué áreas hay más lagunas? Bueno, hay varias lagunas. Por un lado están las enfermedades olvidadas porque afectan a sectores de la población, pues de países en vías de desarrollo, fundamentalmente países africanos y del tercer mundo en general, ¿no? Este tipo de enfermedades tropicales pues no se ven como un negocio y en consecuencia pues no son abordadas de manera suficientemente. Otro área es también el área de las enfermedades raras, ¿no? Porque cada una de ellas afecta a un sector pequeño de la población, aunque en su conjunto es un sector muy importante, pero claro, en términos de mercado, pues también son poco atractivas, ¿no?, desde un punto de vista comercial. Y hay otros sectores que ahora mismo también están surgiendo, por ejemplo, las enfermedades bacterianas, que estaban bien tratadas con antibióticos, cada vez está habiendo más resistencia a antibióticos, y también se nota que hay un déficit en investigación en búsqueda de nuevos antibióticos. Entonces, digamos que hay varios sectores que no están adecuadamente bien tratados porque no resultan comercialmente atractivos. Recientemente en España se presentó la película Investigación Médica Houston, tenemos un problema, para denunciar esta situación. Vanessa López, directora de la Fundación Salud por Derecho y productora de dicho documental, nos explica. El documental pretende sensibilizar a la opinión pública y a los actores que tienen la capacidad de tomar decisiones sobre la problemática actual en torno a la investigación médica, ¿no?, biomédica. Es un problema muy importante que tiene la sociedad a nivel mundial porque el sistema actual de innovación no está poniendo a disposición de los pacientes los medicamentos que se necesitan y además a un precio accesible. Es decir, por una parte vemos que no hay investigación suficiente para investigar y desarrollar fármacos para enfermedades que afectan sobre todo o exclusivamente a países empobrecidos, y hablo por ejemplo de enfermedades tropicales como el chagas, incluso la malaria, y luego por otra parte cuando sí la industria y el sistema de investigación desarrollan fármacos por ejemplo para el cáncer o la hepatitis C, son tan caros que la población no puede permitírselos y tampoco por supuesto los sistemas de públicos de salud, ¿no? Y ya no solo los países más pobres, sino que también está siendo una problemática muy importante en los países más ricos, ¿no? Por ejemplo, en España o incluso en Grecia. El caso más sonado recientemente ha sido el de la hepatitis C en España. Después de un movimiento de protesta por parte de pacientes afectados por esta enfermedad, el sistema de salud pública aceptó otorgar tratamiento a la mitad de los enfermos diagnosticados, esto es a 52.000 personas, no sin antes haber negociado con las farmacéuticas para bajar el exorbitante costo del tratamiento. El tratamiento global originalmente costaba 60.000 euros por persona, pero el gobierno logró negociar una reducción a 13.000 euros por persona, lo cual sigue siendo bastante elevado. Y es que otro problema actual de los medicamentos es el precio inaccesible de ciertos tratamientos. Javier Díaz Nido. hay algunos tratamientos que son muy, muy elevados, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso plantea un problema de unos precios muy elevados para tratamientos que a veces suponen una cierta mejora, pero no son tampoco terriblemente efectivos, ¿no? Entonces, digamos que hay que cambiar el sistema para conseguir, por uno, tratamientos más efectivos y desarrollados de una manera más barata. Y en definitiva, para desarrollarlo de una manera más barata, pues lo que hace falta es una política de costes que sea más transparente, porque ahora mismo cuando se pone el precio a un medicamento, ese precio que refleja, pues realmente se hace de una manera muy opaca. No refleja lo que cuesta producir ese medicamento, ¿no? Refleja lo que supuestamente se ha invertido en ello, pero por otro lado sabemos que las grandes compañías farmacéuticas invierten mucho más en marketing que en investigación. Entonces, todo lo que rodea el tema de los precios es realmente muy, muy opaco y hace falta un sistema transparente y que nos produzca medicamentos más efectivos. Por ejemplo, el Sovaldi que se utiliza para el tratamiento de hepatitis C, ¿no? Se puso un precio al principio que era aproximadamente $1,000 cada pastilla, ¿no? O sea, estamos hablando de unas barbaridades, de unos precios que son completamente estratosféricos, ¿no? Entonces, bueno, la compañía que ahora tiene los derechos sobre venta de este medicamento los adquirió a otra compañía en 2011, creo recordar, ¿no? Y desde que se aprobó este medicamento en el 2013, en solo el primer año de venta, ha recuperado totalmente toda su inversión, digamos, por la adquisición del Sovaldi. O sea, si en un año se recupera toda la inversión por la adquisición de los derechos sobre un medicamento, pues es evidente que es que estamos hablando de unos precios muy, muy exagerados. Según los laboratorios, es necesario invertir $1,000 millones en investigación y desarrollo para producir un nuevo medicamento. Pero lo que muchos olvidan es que una parte del dinero invertido para la investigación de nuevos fármacos proviene de dinero público. En los países europeos, generalmente, el proceso de investigación médica parte siempre de centros públicos de investigación, universidades, hospitales, donde se hace la investigación más básica. Luego, digamos que el desarrollo de los medicamentos está monopolizado por las grandes compañías farmacéuticas y luego la provisión de esos medicamentos vuelve a hospitales, que en general existen sistemas nacionales de salud, sistemas públicos, ¿no? Entonces quizás no tiene sentido que al principio, al final de la cadena, confiemos en sistemas públicos y que ese paso intermedio del desarrollo de los medicamentos esté monopolizado por grandes compañías que funcionan de una manera muy opaca y que solo, digamos, responden, digamos, a la necesidad de aumentar sus beneficios, a las necesidades de sus accionistas, ¿no? Quizás todo el tema de la salud, incluyendo el desarrollo de los medicamentos, tendría que tener pues una mayor intervención pública y una mayor transparencia, porque se trata de asegurar el derecho a la salud de los ciudadanos. Algunas iniciativas han demostrado que sí se puede cambiar el paradigma actual de investigación y desarrollo de medicamentos. Javier Díaz Nido. De hecho, hay en algunos sitios donde se están introduciendo cambios y se está viendo que están funcionando muy bien. Por ejemplo, para las enfermedades que afectan a países del tercer mundo, surgió una iniciativa, que es la Iniciativa para las Enfermedades Olvidadas, que es una asociación de entidades públicas y privadas en las que participan muchas compañías farmacéuticas y está desarrollando medicamentos de una manera más eficiente y más barata que como lo hacían antes de estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, están surgiendo en distintos sitios, distintos modelos, que se ve que son más eficientes. Entonces, quizás lo que estamos es un momento de transición, ¿no? De una situación dominada por las grandes compañías farmacéuticas, que ahora mismo vemos que es que realmente es muy ineficiente, a una nueva situación donde tiene que haber más iniciativas público-privadas, dirigidas sobre todo a obtener medicamentos accesibles que resuelvan problemas de salud tan ahora mismo. Lo que está claro, desde el punto de vista de un investigador que trabaja en el sistema, lo que está claro es que hay que buscar alternativas al sistema actual para que funcione mejor. The innovation system is not working. It's totally dysfunctional. That's very dangerous for public health. It was a morally repugnant way to think about it. It's kind of crazy. It's really crazy. El documental Investigación Médica, Houston, tenemos un problema, profundiza en esta compleja problemática. Vanessa López. investigación médica Horizon tenemos un problema, es un proyecto de salud por derecho, ha sido producido por nuestra fundación y bueno, responde, forma parte de un proyecto cuyo fin es sensibilizar a la opinión pública y a los políticos sobre esta problemática y sobre qué medidas se pueden tomar. Ha sido realizado por Álvaro Troepke, que es un, bueno, pues un renombrado realizador en España, y han participado en él, bueno, pues voces muy diferentes, desde investigadores haciendo investigación biológica, organizaciones sociales como Médicos Sin Fronteras, también políticos, por ejemplo, una exdiputada del Parlamento Europeo, expertos relacionados con el ámbito de la propiedad intelectual y de las políticas de innovación, algún exdirectivo de la OMS. No hemos podido contar con la participación de la industria farmacéutica porque declinaron participar, aunque nos hubiera gustado para ver su visión. Y bueno, pues se estrenó hace 3 semanas en Madrid con un éxito enorme. Tuvimos que hacer 2 eventos, ¿no?, para ver el documental y con 2 posteriores debates porque en 2 días se agotaron las entradas. A día de hoy lo han visto en España unas 12.000 personas y la semana pasada lanzamos la versión internacional con el objetivo de que personas de todo el mundo puedan ver también este documental. No tiene copyright, está en abierto, por tanto, bueno, pues pretendemos que sea una herramienta en la que muchas personas puedan acercarse a esta problemática. Llegamos así al final de nuestro programa, presentado y producido por Ivonne Sánchez y realizado por Vanessa Letrón. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Once con 11:25, amigas, amigos oyentes, vamos a dejarles con una canción que nos habían solicitado a este espacio de diversas voces en la voz del Niña Pastori, y de paso queremos agradecerles la sintonía prestada a este espacio. Hasta el día de mañana cuando sean las 10:30. Buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.